Somos el recurso, curso de la economía. A nadie le importa ninguna vida. Buen día, crecidos y crecidas. Bienvenidos a la columna de economía, crítica social y comunitaria, o como les pinte llamarla. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de esta condena? Estaba a punto de hablarles, queridos amigos, acerca del Club de Roma y cómo no solo los sabios ancestrales aymaras sabían de esto de la economía de la abundancia y de la escasez, sino que también muchos gringos hace muchos años nos lo vienen diciendo. Pero este aquí, que me encontré con que murió François Coutard, otro gringo iluminado. François Coutard, en 1976, creó el Centro Tricontinental, una organización no gubernamental con sede en la Universidad de Lovaina, Bélgica, donde empezó a reflexionar acerca de que si a uno le importaban los pobres, algo andaba mal con el capitalismo, lo que nuestros cumpas ahí zapatistas dirían el pensamiento crítico. Con el estudiante de todos, por ejemplo, Camilo Torres y un montón de curas tercermundistas de la llamada teología de la liberación. Más para estos tiempos, Coutard fue uno de los principales promotores del Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2001 y también del Tribunal Permanente de los Pueblos. Yo lo viví en Colombia. Allá juzgaron a multinacionales y a los Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad contra pueblos originarios. Y además, Coutard fue colaborador de la Jornada de México, por ejemplo. Escribió como 70 libros y murió ayer en Quito, donde vivía. Así que acá les doy unas reflexiones de este gringo viejo y sabio que hace rato viene cuestionando la economía capitalista. Después de la Segunda Guerra Mundial, viene Keynes, el economista inglés, con esta idea que el mercado no se regula por sí mismo y que necesita otra instancia para regularse, que es el Estado. Y así la importancia del Estado para regular el mercado y con todas las consecuencias también. Pero la crisis es tan fundamental que eso no basta. No basta regular el sistema. En momentos de una transición entre dos paradigmas, el paradigma del capitalismo, que es un paradigma de muerte, y de muerte no solamente de la naturaleza o de las sociedades humanas, pero también de la ética personal por la colonización de las mentes. Es un problema cultural también. Y no basta regular el sistema, debemos encontrar un nuevo paradigma. Un paradigma de vida frente al paradigma de muerte. Y así, todo el problema, el desafío fundamental, es cómo encontrar un nuevo paradigma. Personalmente, en los escritos que conocen ustedes, tal vez tengo aquí dos ejemplares todavía, si quieren, el concepto de bien común de la humanidad, he hablado justamente de bien común de la humanidad, pero se puede nombrar de otra manera, tal vez se puede nombrar summa causare, ¿no? Buen vivir, no se puede. No importa la palabra, lo importante es el contenido, el contenido. ¿Cómo proponer un nuevo paradigma que no sea solamente un sueño, pero que tenga aplicaciones muy concretas? Hemos visto dos cosas. Primero, hay varios niveles de sentido de bien común. Primero, hay el nivel de los bienes comunes. y hay muchas luchas en el mundo actual para reconquistar los bienes comunes, los servicios públicos, etc. Y es un nivel muy importante, pero es un primer nivel. Hay un segundo nivel que es el bien común frente al bien individual. Y eso es en el pensamiento griego desde Aristóteles, después San Tomás de Aquino, la doctrina social de la Iglesia, etc. También el socialismo humanístico desarrollan esta idea que el bien común debe prevaler sobre el bien individual. Y de acuerdo, eso es muy importante. Pero pienso que hay un tercer nivel, que es el nivel de un paradigma. Es decir, un nivel arriba todavía que llamó el bien común de la humanidad, pero como he dicho, se puede llamar de otra manera. Es decir, un paradigma de vida que permite a la humanidad como grupo, a los varios grupos dentro de la humanidad, grupos sociales, naciones, etcétera, y también a los individuos personales, de crear la vida, de reproducir la vida, de mejorar la vida. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de estar contento?